No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Annette y Marco Conti son invitados a cenar a casa de sus vecinos. La niñera de confianza les cancela de último momento. Cintia, la vecina, les pide que dejen a la pequeña Cora de 6 meses en casa para poder disfrutar de una velada de adultos. ¿Qué puede pasar? Se encuentran pared con pared y pueden llevar el monitor infantil. Ann no quiere dejar sola a Cora, pero Marco la convence y argumenta que Ann tiene que empezar a salir un poco más después del parto y bueno, pues esta es una buena oportunidad. Establecerán un horario al que se apegarán para ir a checar al bebé cada media hora. El plan les funciona bien hasta las 12:30, cuando las cosas empiezan a tornar un poco incómodas. Cintia no deja de coquetear con Marco a pesar de que fueron invitados para festejar el cumpleaños de su propio marido Graham. Y a la 1:00 a.m, con unas copas de más, Ann decide que ha sido suficiente y en el tiempo que le toma sacar a Marco de ahí, les dan la 1:30 a.m. Cuando llegan a casa, Ann sabe de inmediato que algo está mal. La puerta principal está abierta. Corre al cuarto de la bebé para descubrir que Cora ya no está en su cuna. Después de unos minutos de inmovilizante shock, la inconsolable madre razona. La bebé no sabe salir de su cuna aún. No hay manera que esté en ningún otro cuarto de la casa. Alguien se la ha llevado y la única solución es llamar a la policía. Los primeros sospechosos para la policía son los papás. ¿Qué clase de padres dejan a su hija de 6 meses sola? Esta será la pregunta permanente que nos guiará por la vertiginosa trama del libro de este viernes. La autora confiesa que escribió el libro pensando en la incesante presión que reciben los padres hoy en día con respecto a la crianza de sus hijos. Que si son sobreprotectores está mal, pero que si no lo son, peor aún. Sin embargo, conforme avanza la historia, los padres de Cora no serán los únicos en la mira del detective Rasbach. La propia vecina y hasta los suegros eran sospechosos. En un trepidante ritmo, la autora irá develando las verdades de la historia, los motivos detrás de cada posible culpable, y aunque esto resulta muy emocionante, las dos preguntas más fuertes de todas permanecen: ¿dónde se encuentra la pequeña bebé? Y, sobre todo, ¿seguirá con vida? Shari Lapena, la autora de La pareja de al lado, cuenta que escribió este libro como un experimento para recuperar su gusto por la escritura. En 2011 lanzó Happiness Economics y después de esto escribió otro manuscrito, una novela con un giro cómico que nunca se publicó. Al mismo tiempo trabajó en varias novelas para jóvenes lectores que tampoco se retomaron. Ahí fue cuando se desanimó, cuenta Shari, pero le dio la vuelta a su desilusión y pensó: voy a desarrollar un thriller como experimento para recuperar mi amor por escribir. Nunca antes había trabajado en este género, pero se confiesa ferviente lectora. Así que se dispuso a intentarlo y descubrió que es mucho más divertido trabajar con un thriller. Esta novela no parece de ninguna manera un experimento, ya que mantiene la tensión y el suspenso hasta la última página. Su drama lleno de tintes realistas, situaciones muy familiares en la vida cotidiana, giros inesperados, culpabilidad y engaños, te hará pasar las páginas sin parar y por eso hoy te lo recomiendo. La pareja de al lado, de Shari Lapena. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.